Con sentimiento y con cariño, para toditita la gente sufrida del Perú y la América entera, y con los niños chips. Un amigo me ha dicho, te ha visto con otro querer. No creo lo que me dice, hasta ver con mis ojos. Tienes que tener cuidado, pueda que sea verdad. Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dice. Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dice. Y de pronto yo la veo a mi amada. Tener cuidado, pueda que sea verdad. Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dicen. Mejor es que yo averigüe, si es cierto lo que me dicen. Y de pronto, yo la veo a mi amada. Felicidad, felicidad.